¿Crees que eres feliz? Sí, soy muy feliz. Desde que iba con Jesús y María, soy muy feliz. Nada me falta.